y la tranquilidad. Pacífico es y le gusta jugar. Está dócil y asustadito, pero Cringer es algo más. Lo imaginarás lo que puede cambiar si oye invocar el poder de Grayskull. Cuando acecha algún peligro, se convierte en bravo animal. Aquí está Battlecat. Y oye invocar el poder de Grayskull. Cuando acecha algún peligro, se convierte en bravo animal.